dejado sin tu amor. Para ti sigo deseando lo mejor. Donde estés, deseo que llegues a encontrar lo que yo sé que jamás te supe dar. Mis brazos siguen siendo tu casa, estarán siempre abiertos deseando que un día decidas volver. Mis brazos te estarán esperando y mis ojos llorando estarán de alegría al volverte a ver. A encontrar lo que yo sé que jamás te supe dar. Mis brazos siguen siendo tu casa, estarán siempre abiertos deseando que un día decidas volver.